tal? Ay, cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Por no querer olvidarte, me está matando el dolor. Y aunque mi rostro sonría, me estoy muriendo de amor. Ay, cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guayabita madura, le digo a la verde verde, el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? No, no, no, no, no, no, no. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? A la guayaba madura se le quita la pepita. El hombre cuando es celoso no busca mujer bonita. Y cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?